En la Biblia hay historias que ilustran de manera positiva cómo algunos personajes bíblicos encontraron su pareja. Acabo de leer una de ellas, cómo fue encontrada la esposa para Isaac, pero no es la única. Pude haber leído la historia de Ruth, cómo ella se embelleció y buscó a Boaz para pedirle que se casara con ella. ¿Cómo? ¿Una mujer? Sí, una mujer. O la historia de Salomón soltero cortejando a la Sulamita, narrada en Cantares. Historias hay. En el mensaje de hoy, no haré, como es mi costumbre, una exposición de un pasaje de manera detallada. Me hubiera encantado haber tomado el tiempo para hacer una exposición del capítulo, de uno de estos capítulos. Pero hoy elegí abordar de manera muy práctica un tema muy específico, el tema del noviazgo. ¿El noviazgo? Sí, quiero hablar del noviazgo. Algunos de ustedes tienen cara como que andan de novios. No, ya llevamos 30 años de casado, dirán algunos por ahí. De todos modos, de todos modos. ¿Por qué quisiera hablar del noviazgo a alguien como yo? En primer lugar, obviamente, porque queremos instruir a nuestros hijos y a nuestros jóvenes a que tengan una idea de los principios bíblicos que deberían de tomarse en cuenta cuando llegue el momento, esta etapa para sus vidas. También nosotros como padres necesitamos entender cómo vamos a aconsejar a nuestros hijos, con base a nuestra errática experiencia o con base en principios bíblicos. Y también porque muchos de nosotros, aunque tenemos hijos, quizás cuando tratamos de darles consejos en esta área de sus vidas a nuestros hijos, ellos no se sienten muy cómodos de recibir los consejos de nosotros, pero tal vez sí de otros cristianos que les inspiran confianza. Entonces yo quiero que todos ustedes que están aquí conmigo, los que nos vean por la pantalla, sean ese tipo de cristianos. Que si Dios les confía la confianza de algún joven en este asunto, ustedes puedan darle el mejor consejo posible. Entonces, habiendo justificado algunos de los motivos por los que quise hablar de este tema hoy, haciendo un paréntesis en nuestra serie de Lucas, entonces, hoy abordaré asuntos como los tres tipos de noviazgos que hay, las características de un noviazgo que glorifica a Dios, lo que llamo yo el paso intermedio, y consejos antes de iniciar un noviazgo. Si el tiempo no nos da para cubrir todos estos, entonces tendremos que continuar en la próxima. Y si nos da, entonces hasta podría decirles lo que debes hacer cuando andes de novio. Así que mejor vamos con manos a la obra y entremos en materia. Los tres tipos de noviazgo. Empecemos explicando que a la luz de la Biblia podemos nosotros identificar que los noviazgos se pueden clasificar en tres categorías. Los noviazgos no cristianos, los noviazgos semicristianos y los noviazgos cristianos. ¿Están listos? Explico. Cuando digo un noviazgo no cristiano, es el modelo de noviazgo del mundo. Y no estoy diciendo necesariamente que todo lo que el mundo hace siempre es malo, pero simplemente es una perspectiva del noviazgo que no toma en serio a Dios, al menos el Dios de las Sagradas Escrituras. El propósito del noviazgo en esa perspectiva no es el matrimonio. No es el matrimonio, es solamente gozar de exclusividad en los afectos de otra persona. Me refiero a los afectos románticos. Quieren gozar de la exclusividad del afecto de una persona y empiezan un noviazgo. El matrimonio podría ser un resultado final, normalmente, de gustar los privilegios que según la Biblia están reservados para el matrimonio. Esos jóvenes se dan el derecho de gozar los privilegios sin las responsabilidades, y si están de acuerdo, a veces terminan casándose cuando ellos consideran que es la persona indicada. Esa es la perspectiva típica del sistema no cristiano acerca del noviazgo. En pocas palabras, derechos de exclusividad de goce sin un compromiso garantizado de matrimonio. Segundo modelo de noviazgo, el modelo semicristiano. Y lo llamo semicristiano porque es el noviazgo en el que uno que dice ser cristiano inicia un noviazgo con uno que no es cristiano. A esto la Biblia lo llama yugo desigual. Yugo desigual, 2 Corintios 6, 14, leo para ustedes, no habla del noviazgo ahí, habla de las relaciones significativas. Y una aplicación de eso es el noviazgo, pero no es la única aplicación. 2 Corintios 6, 14 dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. La figura del yugo es una yunta. Nunca se ponía en una yunta un buey y un caballo. Tenían que ser o dos bueyes, o dos caballos, o dos yeguas, o dos asnos, pero no se combinaban animales, porque eran de diferente naturaleza. Entonces, la idea de un creyente y un incrédulo no deberían establecer pactos o compromisos significativos porque van a terminar garantizado mal, porque tienen diferentes prioridades en su vida. Y entonces una aplicación de eso, obviamente, es la relación más importante en términos de interacción humana, que es pues formar una familia y tener un novio. Entonces, el noviazgo semicristiano es el noviazgo donde uno de los dos es cristiano y empieza una relación de noviazgo con un no cristiano, o es una relación en donde los dos son cristianos e inician y conducen una relación de noviazgo de manera similar a los no cristianos. Ellos son cristianos, pero conducen su noviazgo como los no cristianos. Así que no se puede llamar en términos exactos que este noviazgo pues es un noviazgo 100% mundano, porque ellos son cristianos, o al menos uno de los dos, pero conducen su relación de una manera casi idéntica que ellos. ¿Por qué? Porque quieren gozar de romanticismo exclusivo sin miras al matrimonio, ni tampoco sin priorizar en su relación una espiritualidad santificada. Esa no es la prioridad de este noviazgo. Por eso no es un noviazgo cristiano. Porque, número tres, el noviazgo cristiano es diferente. El noviazgo cristiano, al que llamamos noviazgo cristiano, es el noviazgo cuyo principal propósito es glorificar a Dios. Porque el propósito supremo de todas las cosas es glorificar a Dios. Y esto aplica a las diferentes facetas de la vida de un cristiano, y esto incluye su noviazgo. El noviazgo cristiano tiene como propósito principal glorificar a Dios, buscando un estado de mayor plenitud y de mayor santidad. Y voy a explicar eso con más detalle. Ahorita solo estoy entrando en materia. Este noviazgo se inicia como una relación preparatoria para el matrimonio en el tiempo correcto. Ahora me voy a tomar unos momentos para identificar claramente las tres condiciones del noviazgo que glorifica a Dios. Hablemos un poco más en detalle este modelo de noviazgo que yo estoy proponiendo. Ahora, ¿y de dónde sacas eso, Luis? Obviamente, de la Biblia no lo saqué directamente, porque no hay un pasaje que diga, a ver, ahora tendrás, no matarás, no hurtarás y tendrás un noviazgo cristiano, pues no está ahí en el decálogo, ¿verdad? Pero obviamente estoy yo trayendo principios bíblicos y poniéndolos de una manera coherente juntos porque esa es la forma en que los cristianos hacemos teología para los asuntos que la Biblia no aborda directamente. Dicho en otras palabras, la forma en que nosotros extraemos sabiduría de Dios para tomar decisiones en asuntos que la Biblia no habla directamente es buscando principios universales de la Biblia relacionados con esto y construyendo una perspectiva que es coherente con todo el cristianismo que nosotros entendemos en las Escrituras. Ahora, ¿cuáles son las características de un noviazgo que glorifica a Dios, de un noviazgo auténticamente cristiano? Cuando menos tres son las que yo identifico. Tres condiciones que se cumple en un noviazgo auténticamente cristiano que quiere glorificar a Dios. El noviazgo que glorifica a Dios es un noviazgo que se celebra en el tiempo correcto, número uno, con la persona correcta, número dos, y por los motivos correctos, número tres. Número uno, el noviazgo que glorifica a Dios es un noviazgo en el tiempo correcto. Cuando las condiciones mínimas para empezar un nuevo hogar, oigan esto, si ya dije yo que el propósito del noviazgo cristiano es glorificar a Dios de una manera más plena y santa, cuando una persona llega a una etapa de su vida en donde ya no se siente suficientemente plena siguiendo soltera, porque las escrituras dicen en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. A menos que Dios le dé a una persona el don de continencia, es decir, el don, la capacidad sobrenatural para vivir soltero y feliz, no soltero frustrado, soltero y feliz, a eso le llamamos el don de continencia. Pablo menciona ese don en 1 Corintios 7. Yo quisiera que todos tuvieran el mismo don que tengo yo, dice él, pero a causa de la incontinencia es mejor que se casen. Él está hablando del matrimonio y de la soltería. Así que hay personas que han recibido de parte del Señor un don para vivir solteras y felices. Y no son gays. ¿Ok? Porque hoy en día dice, ¿te gustan los hombres? Le preguntan a una muchacha. No. Ah, entonces le gustan las mujeres. No, no necesariamente. ¿Me doy a entender? Simplemente puede haber personas que no sienten la pasión por una persona del sexo opuesto, pero tampoco por una persona del mismo sexo. Simplemente son personas que se sienten plenas siendo solteras. ¿Está claro? Ok. Hay personas así. Pero son la excepción y no la regla. Porque lo normal es que Dios nos creó a nosotros de una manera en que vamos a llegar a un momento donde ya no nos vamos a sentir plenos solteros, sino que vamos a querer sentirnos plenos, que es lo mismo que pleno, completos, encontrando la compañía adecuada. Eso es lo normal, así nos creó Dios. No tiene nada de malo, nada de raro, nada de anormal. Entonces, para que yo pueda seguir glorificando a Dios de la mejor manera, cuando llego a esta etapa de mi vida donde ya no me siento feliz y pleno siguiendo como soltero, entonces esto es un indicador de que ya el matrimonio empieza a ser una posibilidad seria en tu vida, porque ya no te sientes satisfecho solo o sola. Ahora hagamos un paréntesis para hacer una aclaración. En el libro de Cantares se nos dice que los solteros no deben despertar el amor tempranamente. Esto es una forma de decir que cuando las personas juegan con el sexo tempranamente, pueden alterar el orden divino y pueden despertar una atracción hacia la sexualidad fuera de tiempo de Dios. Por eso debemos tener mucho cuidado, porque Satanás induce en la vida de las personas la fornicación. Y con esto se trastorna el propósito de Dios en la vida de una persona. Por eso vivimos en culturas hipersexualizadas. Satanás induce en la cultura esto para arruinar tan tempranamente como sea posible el orden divino en la vida de una persona soltera. Así que Satanás induce a través del mundo y apelando a los deseos de nuestra carne, que nosotros experimentemos la sexualidad, la fornicación, las relaciones sexuales con el sexo opuesto antes de casarnos, tanto como sea posible. Y luego que se casan, ya no, invirtiendo completamente el orden de Dios. Pero volvamos de lo que estábamos hablando. Entonces, el noviazgo en el tiempo correcto es aquel en que las personas que empiezan a considerar el noviazgo ya llegaron a la etapa de su vida donde cumplen las condiciones mínimas para poder empezar un hogar. Me refiero a las condiciones espirituales, emocionales y materiales. Si el propósito del noviazgo es el matrimonio y yo todavía no puedo cumplir las condiciones esenciales para materialmente hablando, por ejemplo, para entrar a un hogar o empezar a formar un hogar, entonces no es el tiempo correcto. Si yo no estoy pensando en serio en la posibilidad de 1 o 2 años ya dar el paso de casarme, entonces tal vez no es el tiempo correcto. Las Escrituras nos enseñan entonces que el matrimonio exige la madurez para independizarnos de nuestros padres. ¿Sabían eso? Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, si el noviazgo es la antesala de esto, ¿están captando la lógica que estoy usando? Por eso es muy importante definir el propósito desde el principio. Porque si el propósito del noviazgo no es el matrimonio, entonces esto no importa. ¿Me doy a entender? No importa si dejará a su padre o a su madre, porque esta no es la meta. De hecho, el matrimonio es un medio, ni siquiera es la meta. ¿Cuál es la meta? Una vida más plena en Dios. Pero cuando ya no puedo llegar a gozar ese estado en soltería, entonces la solución que queda, según Dios, ¿qué es? El matrimonio. También Pablo dice que nosotros debemos satisfacer nuestros deseos sexuales con nuestra esposa, o si es mujer, con su esposo. Eso está reservado en el matrimonio. Entonces, si el noviazgo es la antesala del matrimonio y el noviazgo que glorifica a Dios, entonces, toma en cuenta esto. Quiere decir que el tiempo correcto está directamente relacionado con la capacidad que una persona tiene para irse acercando a iniciar un nuevo hogar. Segundo, no solo es el tiempo correcto, el matrimonio, el noviazgo que glorifica a Dios, no es un noviazgo que está en el tiempo de Dios, en el tiempo correcto. Segundo, es un noviazgo que se inicia con la persona correcta, con la persona correcta. Primera de Corintios 7:39 dice la Escritura, leo para ustedes. Primera de Corintios 7:39. Aquí le habla a las viudas, pero el principio aplica a los solteros en general. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. Entonces, una persona soltera que se quiere casar, se puede casar con quien quiera. ¿Con quién? A ver, ¿sí están siguiendo la línea? La Biblia dice que un cristiano se puede casar ¿con quién? Con quien quiera. ¿Con quién? Siempre y cuando se cumpla una condición. ¿Cuál es la condición? Que sea en el Señor. ¿Por qué haces ese énfasis, Luis? Porque hoy en día hay una corriente cristiana que dice esto. Dios tiene la persona para ti. Y eso es cierto. Pero a veces se desproporcionan estas palabras y se malinterpretan en algo como esto. Dios tiene místicamente alguien perfecto, la media naranja para ti. Tú nomás tienes que encontrarla o algo mejor. Tú nada más tienes que orar y así era de pechito. Te va a caer del cielo la persona perfecta que Dios ha preparado para ti y serán felices hasta que la muerte los separe. Eso no es cierto, hermanos. Eso no es cierto. No existe. Eso es un mito griego que se metió al cristianismo yo no sé cuándo. En la mitología griega los dioses hicieron una criatura tan perfecta, inteligente y autosuficiente, redonda, que ya no necesitaba ni a los dioses. Entonces los dioses griegos se enojaron y dijeron, mira, estos nos están faltando el respeto, ya no nos quieren hacer caso. Y entonces dijo el dios del amor, ahorita lo arreglo yo, según ese mito. Este dios vino y los partió por mitad, esas cosas redondas, esas naranjas. Y luego las revolvió así por todo el planeta. Y la mitad de la cabeza volteaba para un lado y la mitad del otro lado. Y así nace el sexo masculino y el sexo femenino. Y ahora los dejaron, y entonces para que ya no nos estén dando guerra, dijeron los dioses, Ahora ellos se gastan el tiempo buscando su media naranja, su otra mitad, en lugar de estar acá, nomás fastidiando la borrega, ¿verdad? Entonces, ya, y de allí viene la idea de que existe una persona perfecta para ti, tú nada más tienes que encontrarla. Y cuando te conviertes en cristiano, entonces romantizas esa idea y dices, ahora no solo tienes que encontrarlo, nomás tienes que pedírselo a Dios y encontrarás tu media naranja. ¡Falso! ¿Saben por qué es tan peligrosa esta idea? Porque luego la gente que entra y dice, pero ya encontré mi alma gemela, lo que tanto buscaba. Se casan y cuando empiezan a tener problemas de compatibilidad, ¡ay, no, no era! Pero es que yo te la pedí y es la que tú me diste. Entonces, ¿de quién es la culpa ahora? ¿De quién? Te equivocaste, mandaste la equivocada, esa no era mi alma gemela, solo se parecía. ¿Ahora entienden? No. Dios no dio inteligencia. Lo único que Dios pide es que sea creyente. Y a partir de ahí, la que quieras. Así que si te equivocas, ¿a quién le vas a echar la culpa? Mejor dicho, ¿de quién va a ser la responsabilidad? ¿De quién? Usted la escogió, mijo. Que la serenata y que, ¿verdad? Y ahora que siempre no. Ahora cumple tus votos. Tú prometiste delante de Dios como testigo que le ibas a amar y perdonar y tener paciencia. ¿Qué esperaban los que forman un matrimonio cristiano en un mundo gobernado por el pecado? ¿Qué esperaban? ¿De veras que iban a encontrar una pareja perfecta? ¿Sin defectos? Las últimas tres que quedaban las agarramos yo y también... Ah, ¿verdad? Ah, para que no digan que nomás dije que yo. No hay patrimonios perfectos, hermanos. Cuando Lilia y yo nos casamos, el pastor que ofició la ceremonia me dijo una cosa que yo no entendía al principio, pero pronto la iba a entender. Citando él las palabras de Ruth Graham, la esposa de Billy Graham, dijo, el matrimonio es la unión de dos perdonadores que se aman. Y yo dije, se equivocó, eran dos pecadores, no dos perdonadores. No, es la unión de dos perdonadores que se aman. Dos perdonadores, ¿qué querrá haber dicho? Creo que Lilia lo descubrió más pronto que yo. Eso es el matrimonio. Entonces, el noviazgo que glorifica a Dios es un noviazgo en el tiempo correcto, con la persona correcta. Ahora, déjenme decirles algo. Está bien, la Biblia dice, la persona correcta para un cristiano, ¿qué debe de ser? Otro cristiano, ¿verdad? Pero hay de cristianos a cristianos, ¿o no? Les voy a dar un ejemplo. Segunda de Tesalonicenses. Imagínate que viene tu hijo o tu hija y te dicen, papá, mamá, ya encontré una cristiana, ya encontré un cristiano. Ah, bueno, como el único requisito es, escoge al que quiera siempre y cuando esté en el Señor, entonces, si es cristiano, garantizado que te va a ir bien. Observen las palabras de Pablo en 2 Tesalonicenses 3, versículo 11. Oigan. Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Imagínate que llega tu hija y te dice, ya encontré un cristiano, papi. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es el muchacho? Es ¿cómo es? ¿Eh? Es como mi papá. ¿Como tu papá? Sí, no le gusta trabajar y anda metiéndose en todo. No sé si escucharon la historia de el hijo que cada vez que encontraba novia y se la presentaba a su mamá, la mamá le encontraba defectos. Decía, no, esta muchacha está muy narizona. Y esta está muy burra, mira, nada más estudió la primaria. No, mira nada más a que no. Nunca le gustaban, siempre hacía que las terminara. Nunca le gustaban. Hasta que un día el muchacho encontró la novia perfecta para su mamá, pero perfecta, era igualita a ella, hasta caminaba como su mamá. Así que cuando vino y se la presentó a su familia, dijo, mira, quiero presentarles a mi novia. Y cuando la conocieron, el papá levantó la voz y dijo, no, no, no, la cortas ya. No todos los, no porque alguien sea cristiano, significa que es la persona correcta. Si no, vean cuántos problemas hay a veces en los matrimonios cristianos que se casaron siendo cristianos, sin saber a lo que se metían. No, Luis, pues si nos las pones así, entonces no, pues no. Eso está imposible, entonces. Por eso empecé con la historia de Génesis 24. Porque no deben de perder la fe. Miren, aquí, en medio de este grupo de imperfectas, bellas personas, aquí hay personas que tienen, levanten la mano los que tienen más de 30 años de casados, levanten la mano. Más de 30 años de casados. ¡Alto! Debían estar orgullosos, levanten la mano alto. ¿Ven que sí se puede? Más de 25 años de casados. Más de 20 años de casados, levanten la mano. Más de 20 años de casados. Más de 15 años de casados. Más de 7 años de casados. Ahora, todos los que ya tenemos más de 7 años de casados, levantemos la mano. Gracias. ¿Saben que las estadísticas dicen que la mayoría de los que se divorcian en los primeros 7 años de casados? Así que ustedes ya, de entrada, ya la hicieron. ¿Me entienden? ¿Alguien aquí tiene 40 años de casados? ¿No? ¿Cuántos tienen ustedes? 56 años de casados. Eso sí, para que vean. Eso fue dedicado especialmente para doña Julieta. Ah, no es cierto. También para don Roberto. Sí se puede, jóvenes. Sí se puede. Y les voy a decir algo. Hasta personas que no tienen a Cristo pueden. ¿Cómo no vamos a poder nosotros? Confíen en Dios. La persona correcta no es suficiente. Por eso yo les digo, es bueno que sea cristiano, pero no es suficiente que sea cristiano. Entre mejores escojan, mejor escojan antes, mejor la van a pasar. Y aún así va a haber grandes pruebas. Pero hay una tercera condición. El noviazgo que glorifica a Dios no solo es un noviazgo en el tiempo correcto, con la persona correcta, también es un noviazgo que se inicia por los motivos correctos. Miren, ¿y cuáles son los motivos correctos, Luis? Me preguntarás. Aquí mismo en Primera de Corintios, que leímos hace rato, en el capítulo 7, se nos dice lo siguiente. 1 Corintios 7, versículo 32, escuchen, dice. Mas quiero que estén libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, de cómo puede agradar al Señor. Según las Sagradas Escrituras, solteros, la prioridad de ustedes debería de ser ocuparse de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Sin embargo, cuando un soltero pierde la capacidad de enfocarse completamente en ese propósito, porque se empieza a sentir distraído por el sentimiento de soledad o por los deseos sexuales naturales, porque es un ser humano natural, un joven. Cuando llega ese momento en su vida donde es distraído el joven para ocuparse de las cosas del Señor, por causa del sentimiento de soledad o por causa de sus deseos sexuales, entonces va a poder glorificar mejor a Dios cuando encuentre una persona con la cual compartir su vida y disfrutar de intimidad en todo sentido, incluyendo procrear hijos en el santo estado de matrimonio. ¿Se acuerdan Génesis 1:28? Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra. Entonces, no deberían entonces tener hijos hasta que invoquen la bendición de Dios en el santo vínculo del matrimonio. Y luego en Génesis 2:18, ¿se acuerdan? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. En 1 Corintios 7, versículo 2, no obstante, por razón de las inmoralidades Se está refiriendo a las fornicaciones. Que cada uno tenga su propia mujer y que cada una tenga su propio marido. Entonces, cuando un joven ya no puede procurar la santidad en su servicio a Dios, a Cristo, porque empieza a sentirse distraído, por sentirse solo, no es bueno que el hombre esté solo, o por sentirse tentado en esa área de su vida, entonces es correcto que empiece a pensar en el matrimonio. Pero antes de ir al matrimonio, entonces sí es adecuado que empiece un noviazgo. Ahí entonces están las tres condiciones explicadas. El noviazgo que glorifica a Dios es un noviazgo en el tiempo de Dios, con la persona correcta y por los motivos correctos. Ahora propongo un paso intermedio. Fíjense bien cómo existen las dos realidades. El mundo dice, no, primero prueba y si funciona, ya te casas. Y luego en el extremo radical vas a encontrar algunos cristianos que dicen, no, ni siquiera noviazgo, derecho al matrimonio, es más, yo te hago el favor. Y entonces los padres arreglan los matrimonios para los hijos. Tal vez suene extraño aquí en nuestro medio, pero todavía hay lugares en el mundo donde esto sigue sucediendo. Que los padres de ciertas culturas o bajo ciertas religiones o sectas les arreglan los matrimonios a sus hijos sin pedirles permiso. Dos extremos. Ahora yo hablo de un paso intermedio. ¿Cómo puede entonces un joven cristiano que dice, pues yo empiezo a tener interés en conocer a alguien o siento afecto por alguien, pero yo no me siento listo para ir al matrimonio todavía? Estoy muy joven o ya estoy en una edad que pudiera casarme, pero yo no quiero casarme todavía, tengo otras prioridades. ¿Qué puedo hacer yo, Luis? ¿De plano peco si empiezo un noviazgo? ¿O hay algo que yo pueda hacer? Y mi respuesta es, sí hay algo que tú puedes hacer. Hay dos cosas que tú puedes hacer, que son casi obvias, pero solo para no dejarlo obvio a la imaginación es, puedes tener, número uno, amistades, y número dos, puedes tener citas. Ahora voy a explicar cada una. Es decir, las personas que empiecen a sentir atracción ya, que tienen un poco de madurez, puede ser incluso que no sean todavía mayores de edad, pero que tienen la suficiente madurez, entonces ellos tienen toda la libertad para empezar a cultivar amistades con personas del sexo opuesto, con la que puedan convivir de una manera digna y de una manera pública, y entonces empezar a relacionarse con personas del sexo opuesto, sin compromisos, para que empiecen a ver lo que eso significa. Digamos que alguien quiere ir un paso todavía más allá, entonces tenemos las citas. Dating, le dicen en inglés, las citas. Las citas son salidas entre dos personas del sexo opuesto, ya no es en grupo como con los amigos, sino que es una salida entre dos personas del sexo opuesto con poco compromiso, que las deja la posibilidad de salir fácilmente sin tener que dar muchas explicaciones. Un muchacho invita a una muchacha, ¿te gustaría salir conmigo? No se le va a declarar, no van a ser novios, es una cita, van a salir. Salir en una cita está reservado para personas con la madurez adecuada. Las citas pueden servir para varios propósitos positivos y las motivaciones de quienes participan son las correctas. Tengan mucho cuidado porque en el mundo las citas son el pan de cada día. ¿Me entienden? Pero ¿por qué propósitos? Hay personas que literalmente el mismo día que celebran la primera cita con una persona, esa misma noche ya están fornicando. Tienen que tener mucho cuidado. Los cristianos no hacemos citas con esas intenciones. Pero eso no significa que tener una cita sea pecado. ¿Estamos siendo claros? Porque a veces nosotros los padres cristianos, ninguna oportunidad o toda la libertad. Por eso es mejor hablar de estas cosas. Entonces, los doctores Henry Cloud y John Towson, en uno de sus libros acerca de este tema, ofrecen Varias razones por las cuales ellos creen que los jóvenes tengan citas es una buena idea. Escuchen cinco mencionadas por ellos. Ellos observan que cuando los jóvenes tienen citas con una persona del sexo opuesto, eso les permite conocer mejor, conocerse a sí mismos mejor y conocer a otras personas mejor en un ambiente seguro. Todavía no tienen compromisos, se están conociendo y conociéndose a sí mismos. Número dos, las citas dan espacio para descubrir lo que otros piensan de ciertos temas importantes. Número tres, las citas ayudan a desarrollar destrezas para relacionarse con otros. Digamos que un joven sale a una cita con una señorita y mete la pata. No sabe ser caballeroso, no sabe de qué hablar y un fracaso total. Dice, no vuelvo a salir con nadie. No, simplemente fue una mala experiencia. A ver, ¿qué salió mal? Aprendamos. Y entonces gana experiencia para hacerlo mejor otra vez. Las citas permiten descubrir lo que le gusta a una persona acerca del sexo opuesto. Tal vez sale una señorita con un joven y después de que lo ve dice, antes no sabía, ahora sé lo que no me gusta. Ahora sé lo que yo no quiero. Ahora sí ya sé. Y quinto, las citas son una oportunidad para desarrollar autocontrol. ¿Crees que no te vas a emocionar cuando sales en una cita? Hasta los papás decir, ¿conseguiste una cita? ¿Ay, quién es para darle un trofeo? Pues no, ¿verdad? Pero entonces, sales una cita, te emocionas, ten cuidado, ahorita voy a hablar de algunas precauciones, porque el corazón juvenil es muy enamoradizo, hermanos, ¿o no? Hay jóvenes que están tan mal en su manera de ver el mundo, que con que una señorita sea amable y le sonría, ya creen que quiere con él. En verdad, mal. Así que ten estas precauciones si piensas tener citas. Uno, ten citas dentro de la comunidad de personas que se preocupen por ti. Ten citas dentro de la comunidad de personas que se preocupen por ti. Número dos, segunda precaución, ten cuidado con el enamoramiento, que suele ser muy fácil para algunos. Las citas amistosas pueden tornarse fácilmente en citas amorosas. No es lo mismo una cita amistosa que una cita amorosa. Recuerda que el cristiano no debería tener citas amorosas con personas que no son cristianas. ¿Entienden lo que decimos? Ya explicamos eso. El yugo desigual. Precaución número 3. Define tus propósitos claramente desde el principio para evitar malos entendidos. Vas a invitar a una señorita. Oye, ¿no te gustaría salir? Si tú no eres claro, ella puede estar diciendo, ya, se me va a declarar. Me va a pedir que sea su novia. ¿En verdad? O lo contrario. Me dijo que sí. Ella te dijo que sí va a ir a una cita contigo. No te dijo que se va a casar contigo, mi rey. Ella nada más quiere salir un rato ahí a tomarse tal vez un helado o ver algún partido deportivo. Y tú ya estás construyendo castillos en el aire. Aclara. Si es necesario, desde el principio, tus propósitos para evitar malos entendidos, para evitar desilusiones, pero no seas tan imprudente para revelar todo lo que piensas o sientes en la primera cita. ¿Te gustaría salir conmigo solo como amigos? Para conocernos mejor y divertirnos un rato viendo un partido de fútbol o qué sé yo. Claro, y honra lo que dices. Esto que estoy diciendo debería de ser lo normal, pero es tan raro que hasta suena como si estuviera hablando cosas de locos. Las personas en el mundo son engañosas, hipócritas. ¿Nosotros qué debemos hacer las cosas de manera ordenada y honrosa para Dios? Siguiente precaución. Las citas no son para cambiar a las personas, pero puedes intentar influir en ellas para descubrir cuán abiertas están hacia cambios positivos. Digamos que sales en una cita con una persona, con una señorita si eres hombre o con un joven si eres señorita. Tu misión no es cambiar a la persona, es conocer a la persona. ¿Me entienden? Digamos que tú dices, ay, a mí me gustaría tener muchos hijos un día. Oye, ¿y cuántos hijos tuvieron tus papás? No, pues nomás yo. ¿Y tú cuántos hijos piensas tener? Cuando... No, yo no pienso tener hijos. No, deberías tener hijos. Mira, tú tan interesada. No, es muy bueno. Mira, yo tengo muchos hermanos. Deberías tener muchos hijos. ¿Cuántos te gustaría tener? ¿4 o 5? O sea, pues, ¿qué? ¿A dónde vas con esto, no? Entonces, una cosa es tratar de cambiar a una persona y otra cosa es tratar de revisar si la persona es flexible a revisar sus expectativas, sus ideas. Esto no solo te va a ayudar a saber qué piensa la persona acerca de un tema de tu interés, sino también cuán flexible es una persona al cambio. ¿O crees que no se van a necesitar cambiar ciertas cosas cuando te cases? ¿No se necesita cambiar nada? ¿Verdad? Ay, chiquito. El día que te cases, bienvenido al cambio. Nomás espérate la siguiente mañana. Gato por liebre, ¿qué pasó? Ah, no, sí es. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Cambio, bienvenido al cambio. Entonces, y el último, los últimos precauciones, establece límites. Cuando salgas en una cita, establece límites desde el principio. No mientas. ¿Cómo qué límites? No mientas. No mientas. Si no quieres hablar de algo, encuentra la manera de salir sin mentir. Oye, hay que tomarnos un helado. Ay, a mí me encanta el chocolate. Y él lo aborrece. A mí también me gusta el chocolate, ¿verdad? ¡Dos de chocolate! ¡Oh, sí, está bien rico! Ya empezaste mal. ¿Mintiendo? Ese es el principio. ¿Cuál será el final? Si descubres un engaño, digamos que tú no mientes, pero te la agarras en una movida. Oye, me dijo que no tenía hermanos. Mira, igualita la cara. ¿Ya encontré tu clon? ¿Verdad? Ah, es mi hermana. Ok, descubres un engaño, no significa que la persona ya la desechas necesariamente. Enfrenta respetuosamente, pero con firmeza a la persona. Oye, ¿en qué quedamos? ¿Qué vamos a ser amigos? Esto no se debe repetir. Se tiene que enfrentar eso de entrada. Ni tú mientes, ni toleras el engaño. Guardas tu distancia física. No son esposos. Miren, en la Biblia solo hay dos relaciones reconocidas. Antes de casarse, ¿cómo se llaman los dos cristianos el uno al otro? A ver, ¿cómo? Son dos cristianos. Gracias. ¿Cómo se les llama? Hermanos. Y ya que se casan, ¿qué son? Esposos. Los esposos pueden meter mano todo lo que quieran allá en su casita. Eso es repugnante entre hermanos. ¿Sí o no? ¿Verdad? Ah, pues no te olvides. Mientras no te cases con la persona, la debes de tratar como lo que es. ¿Qué es? Eso es. Así de sencillito. Así como lo oyeron. El que no respeta esto, haga con su vida lo que quiera. Pero la Biblia no ha cambiado. Son hermanos, no son esposos y no hay términos intermedios. Los hermanos no tienen derecho a controlar a las hermanas porque no son, ni los esposos las controlan, mucho menos los hermanos. Y lo digo porque ustedes ven cantidad de anomalías en las relaciones románticas. Así que guarda tu distancia física y dentro de los límites, recuerda, cuando sales en tus citas, lleva a Dios en tu cita. Cuando la persona con la que sales pierde interés en ti, o tú pierdes interés en ella, debes decirle de la manera más amable que ya no tienes interés en salir con ella por ahora. Porque sales con una persona y tú dijiste, quiero conocerte mejor o ser amigo. Y después que sales una vez dices, ay no, tache. Y la bloqueas en el celular, ya no le contestas la llamada, hasta la desamigas ahí del Instagram y hasta borras Snapchat con tal de que no te encuentre. Eso no es correcto. Así como tuviste valor para aceptar una invitación o para invitar a la persona, dile, ¿sabes qué? Me di cuenta después de salir contigo que ahorita quiero hacer una pausa en esto y ahorita vas a ocuparme otras cosas. No te quiero lastimar, simplemente necesito ser sincero contigo. Pero gracias, tal vez en el futuro, si tú quieres otra vez, si no, pues yo entiendo. Pero es mejor así que ser una persona deshonesta. Bueno, Hay otros consejos que me hubiera gustado tener el tiempo para darles, pero los vamos a resolver para la próxima. En la próxima vez voy a tener que enseñarles consejos a tomar en cuenta antes de iniciar un noviazgo, qué hacer cuando estés de novio y algunas señales de alerta. Por ahora nos detenemos aquí por cuestión de tiempo. Espero que se sientan inspirados a hacer las cosas mejor y que sepan cómo orar por sus hijos y aconsejarles cuando se preste la oportunidad. Oremos. Señor, queremos orar por nuestros jóvenes para que les dé la sabiduría y la fe para escoger lo que más conviene a sus vidas y sobre todo lo que te glorifique. En el nombre de Jesús, amén.